mocharla, hay que comerse la X como si fuéramos pampeanos. Una cosa así. Bueno, algo así. Bueno, te decíamos cuando comentábamos que a víctimas de violaciones de derechos humanos, el centro Ulloa, del que ya no sos parte, ¿verdad? ¿Es así? Sí, no. Ya hace unos años que no soy parte, no. Uh-huh. Y te queríamos preguntar, ¿qué es ese centro o qué fue en el momento de su creación y qué crees que es ahora y por qué no sos parte de él? Bueno, no soy parte de ese centro porque lo fundamos con Eduardo Luis Duhalde, el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, cuando precisamente él estaba a cargo, ¿no?, de las políticas públicas en torno a los temas de memoria. Y en ese momento yo le propuse la creación de ese espacio porque veníamos trabajando muy fuertemente sobre las consecuencias que el terror de Estado seguía produciendo en no solamente en las víctimas directas, sino en la sociedad en su conjunto. Entonces, desde la perspectiva que, digamos, de reparación integral que Duhalde impulsó en Argentina a partir de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Justicia, este proyecto era un proyecto que atendía precisamente a las necesidades de muchos sobrevivientes, de muchos hijos, de muchos familiares y de muchas personas impactadas por ese terror en ese momento, que era el año 2004-2005. Por supuesto que esto generó, estoy hablando de un momento donde era previo a la reapertura de los juicios orales en Argentina. Y entonces comenzamos un trabajo de producción, digamos, de sobre todo a nivel de formación, de capacitación, los servicios públicos de salud de todo el país, para que los profesionales de la salud mental tuvieran herramientas cuando por esos años los sobrevivientes o los familiares por primera vez intentaban hablar de lo que les había sucedido y no había formación académica, universitaria, ni nada vinculado a esta temática. Entonces nosotros nos dirigimos en ese momento como el núcleo de referencia teórica. Pero con la reapertura de los juicios orales, esto viró totalmente el trabajo que estábamos haciendo, que en ese momento era un pequeñísimo programa. Viró porque comenzaron una serie de necesidades que tuvieron que ver con acompañar el proceso de los juicios, acompañar el proceso de los testimonios en Argentina, y además en un contexto donde, como seguramente ustedes recuerdan, en el marco del primer juicio que se desarrolló en la ciudad de La Plata, desaparece Julio López y esto también genera otro viraje en la perspectiva de trabajo. Y así fuimos como acompañando todo ese proceso hasta que vimos la necesidad ya no solo de acompañar a los testigos en los juicios, articular fuertemente con el programa de protección a raíz de lo que había sucedido con López y entonces introducir nuevos conceptos como el acompañamiento del Estado como una medida protectoria en sí misma, o la formación y la capacitación de sus profesionales, sino que hay una necesidad de trabajar primero en una articulación con todos los países del Cono Sur y formamos equipos a nivel regional, sobre todo en Brasil, Uruguay y Chile, porque muchos testigos venían de esos países a declarar a la Argentina, aunque ellos no tuvieran en sus países juicios orales, y retornaban a sus países luego de declarar, con una resonancia de lo que eso significaba muy importante. Y entonces nos parecía muy central que tuvieran equipos en sus países para poder luego trabajar sobre las consecuencias que generaba el testimonio de este tipo de situaciones tan particulares como son los delitos de la humanidad. Y luego porque tuvimos que hacer, como siempre digo, una red planetaria, porque después empezaron a venir testigos de otros países, de Europa, Estados Unidos, y empezamos a generar un trabajo realmente muy importante. Eso generó un núcleo de referencia central en torno a estas políticas, y entonces hubo necesidad ya también de poder asumir el tratamiento psicológico e integral, porque también tuvimos médicos, antropólogos, sociólogos en ese centro, y ahí fundamos el Centro Fernando Ulloa, que fue una experiencia modélica, porque fue el primero en la región con estas características, donde se transversalizó la idea en todas las perspectivas que tenían que ver con el trabajo con las víctimas, una perspectiva reparatoria, y entonces también empezamos a formar equipos para trabajar en la evaluación del daño, en las juntas médicas que el Estado otorga para las leyes de reparación a las víctimas, etcétera. Es decir, fue un trabajo impresionante el que se desencadenó a partir del proceso, digamos, de la puesta en marcha de los juicios y de la puesta en marcha de la visibilidad de lo que les continuaba ocurriendo a las víctimas del terror de Estado, ¿no? Así que eso fue una experiencia muy importante. Y yo estuve trabajando ahí hasta el año 2014, luego, digamos, me presenté a un concurso porque ya he trabajado mucho en la colaboración de un programa muy similar en Brasil, a instancias de la Comisión de Amnistía de Brasil, y entonces pasé a coordinar luego ese trabajo en Brasil para que se pueda implementar como política pública y no solo como un proyecto, ¿no? Bueno, por supuesto, toda la experiencia argentina brasilera, como bien sabemos, en los últimos años quedó radicalmente anulada, digamos, en el sentido de las políticas públicas, ¿no? Ni hablar, digamos, lo que es en este momento en Brasil la política pública en relación al tema de las violaciones de derechos humanos con Bolsonaro como presidente. Y ni hablar, y todos lo sabemos muy bien, de lo que significa las políticas en esta, en este terreno en la Argentina con Macri. Entonces, esto generó, digamos, una situación bastante particular porque en Brasil el programa que nosotros coordinábamos se cerró, pero en Argentina el Centro Ulloa no está cerrado, sigue existiendo, sigue funcionando, pero como tantos otros programas, con una perspectiva de trabajo que no tiene nada que ver con lo que significó la puesta en marcha y la asunción radical desde el Estado de una verdadera y profunda política de reparación integral, ¿no? Entonces no es lo mismo, es decir, que el centro exista no significa que el Estado está pensando cómo trabajar con estas temáticas. En el centro Ulloa hoy, si uno se pone a pensar, sigue dependiendo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y quien encarna ese lugar es un secretario, Abruj, que ha tenido posiciones francamente negacionistas en algunos aspectos. Entonces, bueno, es un tema delicado cómo se enlaza el Estado con sus víctimas, ¿no? Fabiana, haces todo este ejercicio de memoria y yo asumo que muy poca gente debe conocer el semejante trabajo que se hizo en ese aspecto durante todos esos años. Y la convocatoria a charlar esta tarde acá en la Kermés de los Sábados tiene que ver con eso, ¿no? Con hablar de políticas de la memoria y también de la desmemoria y de su impacto concreto en la ciudadanía. Recién nos contabas todo lo que implicó una política de la memoria. ¿Cómo dirías que impacta el macrismo con todo ese negacionismo al que hacías referencia? Y bueno, impacta como impacta en cualquier sociedad que atraviesa un proceso de memoria como el que atravesamos nosotros, que yo estoy contando una parte además muy puntual, específica, inmensa, pero que es solamente un pedacito de lo que se hizo. Después hubo una cantidad enorme de políticas vinculadas a la memoria, la señalización de sitios, la creación del Archivo Nacional de la Memoria, programas vinculados a las escuelas van a los juicios, es decir, bueno, una cantidad enorme, ¿no?, de políticas vinculadas a esta cuestión. Y ese proceso, a mí acá me parece importante marcar una cuestión, cuando una sociedad atravesó por todo ese proceso y quedaron marcas, ¿no?, es decir, quedaron huellas de ese recorrido, por supuesto que cuando otro gobierno intenta desmarcar eso construido, no siempre le resulta tan sencillo. Quiero decir, a veces se encuentra con algunos obstáculos. Recordemos lo que significó el 2x1, el fallo del 2x1, en donde se intentó bajar las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad, aplicando una lógica que proviene del campo, digamos, del derecho penal, y es para aliviar las penas de cualquier otro tipo de crímenes, por decirlo de un modo muy muy sencillo y para que se entienda, ¿no? Para cualquier otro delito. Pero los delitos de lesa humanidad son delitos que involucran a la humanidad en su conjunto. Entonces son crímenes muy graves y no se pueden aplicar las mismas perspectivas. Cuando ocurrió eso y toda la comunidad salió a la calle, incluso muchas personas que luego relataban que nunca habían ido ni a una marcha del 24 de marzo, ni habían, digamos, formado parte del grueso de las personas que se movilizan frente a los temas vinculados a la memoria, eso dio, digamos, una idea de lo que significa para esta sociedad, incluso para aquellos que se sienten más desvinculados de la lucha por la memoria, porque fueron también tocados o marcados por esa experiencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante los años del kirchnerismo, todo lo que sucedía en las audiencias por los juicios de lesa humanidad, todos los días salía en el diario. Es decir, no solamente los diarios de la capital federal, también los diarios del interior. Había una presencia, ¿no?, de lo que ocurría, la gente sabía bien o mal que se estaban sancionando a los penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, se fue construyendo una lógica, ¿no?, de trabajo conjunta a nivel social, en la que yo, por ejemplo, la restitución de los nietos apropiados. Es decir, hay algo que trasciende ya ese núcleo, ¿no?, histórico, que se moviliza con los temas de memoria. Entonces, yo ahí veo un obstáculo para este gobierno, que siempre digo, en el último libro que escribimos, digamos, sobre la asociación civil que yo dirijo, se llama Territorios Clínicos La Memoria, donde decía, la pesada herencia para este gobierno es la herencia de la memoria, las marcas que estas políticas dejaron, ¿no? Ahora bien, por supuesto que la sensación que uno tiene cuando escucha, digamos, todos los intentos, donde yo lo llamo incluso, me gusta llamarlo más que negacionista, como un Estado que este gobierno actual, digamos, encarna una política de Estado de profanación de la memoria, porque hay algunas cosas que exceden la necesidad de negar lo ocurrido. Por ejemplo, cuando inmediatamente, ni bien asumieron, empezaron con esto del curro de los derechos humanos, ¿no?, ofendiendo enormemente la memoria de las víctimas y reduciendo todo a un plano absolutamente burdo, con un ensañamiento feroz que profana la memoria, ¿no? La profana, la pone en un lugar, digamos, verdaderamente que no solamente es negar los hechos. Bueno, ni hablar después cuando tenemos muchas cosas para contar de cómo hubo muchos actos de funcionarios de este gobierno actual, digamos, en el sentido de burlarse de esa memoria. Recordemos cuando digamos, se puso en tela de juicio nuevamente el número, ¿no?, de los desaparecidos, después se sacaron y se hicieron públicas las listas con los nombres de las personas que deben cobrar las reparaciones económicas, en fin, una serie de medidas y de cuestiones que apuntaron a reinstalar, por un lado, la teoría de los dos demonios, ¿no?, y por otro lado, profanar esa memoria. Entonces, bueno, todo eso es un problema enorme, y todo eso a veces hace pensar que, digamos, no sirvió todo lo construido, porque viene un gobierno y de repente vuela un plumazo todo eso. Pienso que no es así. Pienso que hay que leer esos actos, por ejemplo, este último 24 de marzo. Fue de una movilización impresionante en todos los lugares del país, ¿no? ¿En qué se basa esa renovación permanente en los temas de la memoria en la Argentina, que no movilizan de la misma manera otros temas que también son muy serios, ¿no? Es decir, algo ahí quedó como una huesa que es un poco infranqueable, me parece a mí. Y creo que ese es como un terreno ético que tenemos los argentinos, algunos argentinos, en relación a estos temas. Fabiana, Nicolás te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Venés describiendo las políticas del gobierno de Macri desde que asumió y algunos de sus funcionarios como lo pérfido y demás, ¿no? Que salieron a cuestionar. Sí, lo pérfido, exacto, no me acuerdo. ¿Te sorprendieron? ¿Te esperabas esto? ¿Te esperabas algo peor? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser el macrismo frente a las políticas de la memoria? Bueno, no, ninguna sorpresa. Es más, me acuerdo que por esos días me hicieron un reportaje también en una radio en relación a cómo iba a ser esta nueva construcción. Y bueno, nada, el gran problema que yo imaginaba, digamos, era cómo, qué forma iba a tomar o con qué virulencia, ¿no? Se iba a plantear el tema de la destrucción de las políticas de memoria construidas hasta ese momento. De hecho, recordemos que cuando Macri, digamos, cuando son las elecciones, la primera fecha de las elecciones y el balotaje, cuando todavía no había asumido, ni siquiera había ganado todavía Macri, pero ya las cosas estaban un poco, digamos, ahí en el límite, inmediatamente se levanta la primera frontera discursiva que se había mantenido de un modo muy radical, muy contundente durante el gobierno anterior, que es que nadie se animaba a ofender a las abuelas de Plaza de Mayo ni ofender la memoria de las víctimas, ¿no? Es decir, de un modo abierto. En esa semana o esos 15 días que fueron entre las elecciones y el balotaje, aparece la primer pintada en la ciudad de Mendoza, en donde, si yo no me equivoco, era la nieta 122 o 123, donde decía, estaba la pintada de la aparición de la nieta y tachado una, o sea, arriba intervenida esa pintada, donde decía, ya se les va a acabar. A los dos o tres días de eso, aparece la pintada en la ex mansión Seré, que funcionó como centro clandestino, en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y decía, el 22, porque creo que era el 22 de octubre, de balotas, se les acaba el curro de los derechos humanos. Es decir, esas dos cosas, esas dos intervenciones, ya en el ámbito público, emergieron aún antes que gane el balotaje, ¿no? Entonces esto ya era como lo que anunciaba, de alguna manera, lo que se iba a venir. Y a mí lo que me impactó de eso era cómo se habían levantado las fronteras discursivas. Porque esto es lo que yo entendí en la práctica estatal todos los años que estuve al frente de un tema tan, pero tan sensible como es haber trabajado y dirigido, digamos, lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo de Estado puestas a hablar por el propio Estado en el marco de los juicios, ¿no? Es decir, uno ahí escucha cosas que nunca se imaginó que iba a escuchar, pero también escucha lógicas, cómo se ponen en marcha ciertas lógicas. Y lo que el gobierno anterior impuso con esta fuerte y decidida política de reparación y de dignificación de las víctimas fue precisamente funcionar como frontera. No se podía decir cualquier cosa, ni se podía hacer cualquier cosa con él. Esto es lo que yo marcaría como dicho central a partir de que asume el Macri. Uh-huh. Pensaba, esto era esperable. Fabiana, vos sabés que todo el argumento conceptual me hizo acordar al lo que fue el artículo editorial del diario La Nación, que le dio la bienvenida a Macri, o a este proceso, justamente diciendo cosas que uno se imaginaba que no se iban a decir más en el país, y al mismo tiempo se encontró con la resistencia de los propios trabajadores y trabajadoras de La Nación, que no podían creer que el diario en el que laburaban estaba diciendo eso, ¿no? Fue paradigmático también. Fue terrible, se desmarcaron, o sea, efectivamente lo que vos decís, es decir, tocaron un punto, ¿no? Tocaron un límite. Es decir, tocaron un punto que ya no se puede admitir. Uno puede esperar que un gobierno diga, bueno, no sé, qué yo, más liberal, ponele, que diga, bueno, no vamos a darle tanto lugar a este tema de la memoria, vamos a ver los derechos humanos, el presidente, bueno, todas estas cosas, ponele que hasta ahí uno puede decir, bueno, la política de un gobierno más liberal que ve cómo se saca de encima este problema de la memoria. Pero ahí se pasaron de la raya. Digamos, ahí hubo un punto que tocaron un límite en donde se pone en cuestión ya también a quien, claro, quien tiene que de alguna manera afrontar pertenecer a ese colectivo como es la nación, ¿no? Es decir, los trabajadores dijimos, bueno, nosotros no podemos consentir esto, no podemos dejar pasar esto. Entonces sí, creo que se tocaron muchos límites y eso, fíjate que con otros temas no tiene el mismo impacto. Incluso cuando desapareció Santiago Maldonado, yo recuerdo que hubo muchos diarios de otros países del mundo que decían, para la Argentina la desaparición es algo imposible de soportar, ¿no? Y esto también da una pista, quiere decir que la desaparición es una figura que existe en todo el mundo. Todos los países tienen desaparecidos. Lo que no tienen todos los países es una construcción como la que tuvo la Argentina en torno a esa figura. Ni siquiera la tiene Brasil, ni Chile, ni Uruguay. Entonces, hemos hecho como sociedad muchas cosas con esto, hemos inscripto esto como una marca social muy fuerte. Hay una política asumida sobre esto. El gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, digamos, recogieron la experiencia histórica de los organismos de derechos humanos, y esto fue creo que el hecho más importante de parte de las políticas en torno a la memoria, ¿no? Durante ese periodo, es decir, de recoger y articular las luchas históricas de los organismos. Entonces, bueno, por supuesto que todo esto uno no puede pensar que eso no tiene marcas. De hecho, lo hemos visto estos años, ¿no? Cada vez que este gobierno se fue, digamos, se pasó de la raya y tocó algún límite en relación a este tema, hubo una reacción. Incluso, como decíamos recién, de gente que no, en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Fabiana, ¿y qué pasa con esos otros temas importantes que no alcanzan a tener este nivel de resistencia? Hablamos del recrudecimiento del racismo, la misoginia, el clasismo durante este periodo que es cortísimo y sin embargo es evidente lo que sucede con, bueno, con incluso con políticas hasta espectaculares, ¿no? Como estas políticas de, bueno, cerrar los tachos de basura para que no puedan comer de ahí las personas que viven lamentablemente de la basura. Digo, ¿qué pasa con eso otro que la sociedad argentina no reacciona o lo tolera? ¿Qué crees? Porque también trabajaste o trabajás con estos aspectos. Sí, sí, esa es una política de la crueldad a la que nos ha habituado mucho este gobierno. Yo vi estos días en las redes, digamos, ay, esto sí hizo mella, ¿no? Lo de poner las tarjetas magnéticas para el uso de los containers y para prohibir, digamos, el acceso de las personas que comen de los restos, ¿no? De la basura. Es decir, estos días en las redes circuló, digamos, ya también como una especie de lo que decíamos recién cuando se toca el límite de la crueldad, ¿no? Porque esa crueldad que impone el Estado hace cómplice a todos los ciudadanos de esa crueldad. Entonces es terrible, digamos. El punto acá es, bueno, ¿cómo desmarcarse de esto? Es verdad que estos temas no provocan el mismo nivel de movilización, yo creo que, bueno, porque acá nosotros tenemos una fuerte historia de movilización política por parte de las madres, de las abuelas, fundamentalmente, que han construido una forma, ¿no?, de resistencia frente al horror muy, muy particular, que incluso es única en el mundo. Incluso cuando hace poco digamos, estuvo todo este debate acerca de la ley por el derecho al aborto, recordemos que los pañuelos verdes se consideraron, se, digamos, denominaron herederos de los pañuelos blancos, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa lucha en particular de las madres y de las abuelas instauró una forma muy específica, como si fuera un nombre propio y nuevo que se construye a nivel social para articular las otras luchas. Y todo esto que sucede, ¿no?, de la exclusión social, de la marginalidad, de la violencia, de la xenofobia, ¿no?, todo esto que vos mencionabas, también son herederos por supuesto, de las marcas atroces que dejó el terror de Estado en la Argentina, ¿no? Como dejó en otros países, ni hablar de lo que sucede en Brasil, por ejemplo. Ahora, no se articula de la misma manera, y eso no quiere decir de que no importe de la misma manera, ¿no? O sea, ver una escena de linchamiento, como hemos visto en los últimos años en Argentina, es una cosa que provoca, ¿no?, la necesidad de un límite. Es decir, es un punto de crueldad que no cualquiera está dispuesto a tolerar o a dejar pasar por alto. Pero no se termina de articular todavía con la misma decisión que se articularon estas otras luchas, ¿no? Creo que es un tiempo también social, fijémonos que estamos hablando de los hechos, digamos, vinculados al terrorismo de Estado, que ocurrieron hace 43 años, ¿no? Y muchas veces los hechos que ocurren en el tiempo simultáneo donde uno vive, no logran articularse del mismo modo. Entonces, bueno, yo creo, no puedo darte una respuesta concreta de que por qué en este sí, este no, pero podemos analizar, digamos, las causas o las historias o el modo en que se inscriben determinadas prácticas de resistencia a una sociedad, ¿no? Fabiana, vos seguís trabajando en estos temas y por ahí pregunto una obviedad, pero supongo que tu historia familiar también se cruza con el interés que le pusiste y la pasión que... Sí. Yo, sí, sin lugar a dudas, la historia familiar. Aunque siempre digo que yo soy de las personas que opinan que la historia familiar no te autoriza necesariamente a trabajar en estos temas, ¿no? Entonces, cada vez que me preguntan sobre esto, lo que digo es que es cierto, por supuesto, que el atravesamiento directo a nivel familiar sobre estos temas impacta y uno tiene necesidad de darle vueltas y vueltas y pensar y analizar y incluso organizar algo de todo esto, pero que también fue sobre la base de una renuncia muy importante para mí, que es haber tomado la decisión de, como psicoanalista, trabajar en estos temas a partir de un determinado momento, que sobre todo tuvo que ver con mi análisis personal, ¿no? Es decir, poder trabajar estas cuestiones, poder publicar, poder pensar, dar cuenta, sistematizar esta experiencia, no fue sin un recorrido previo, digamos, que me autorizara a mí a poder pensar esto, ¿no? Eso me parece importante siempre marcarlo. Y yo sí sigo trabajando estos temas, de hecho, bueno, desde el punto de vista de la atención clínica, siempre trabajé en consultorio, digamos, y sigo atendiendo estos casos. También trabajo en el Ministerio Público Fiscal, en una fiscalía que trabaja con juicios que se llevan a cabo en este momento. Y además, fundé hace 2 años una asociación civil, Territorios Clínicos de la Memoria, en donde intentamos sistematizar la experiencia que hemos desarrollado dentro del Estado, pero afuera del Estado ahora, en articulación y en diálogo con muchos otros discursos. Es un espacio bien interdisciplinario, donde hemos escrito ya un libro, producto de toda esta experiencia y de mucho trabajo de articulación en red con estos países de la región, que tuvimos muchos años de diálogo, ¿no?, con profesionales que también trabajan estas temáticas. Así que sí, sigo ligada al tema. Muy bien, Fabiana Russo, te agradecemos mucho el contacto y las reflexiones, y más vale que si crees que quedó algo por agregar, te estamos escuchando. No, creo que ya les dije muchas cosas. Me parece importantísimo, les quería agradecer porque me parece muy importante que estos temas se sigan pensando, se sigan difundiendo, y creo que, bueno, estamos en un momento crucial también, ¿no?, en donde creo que todas estas marcas, como decíamos en la conversación, van a ser aliadas en al momento de tener que pensar de verdad cómo sigue un proyecto político vivible para todos. Muy bien, gracias de vuelta y un abrazo. Un abrazo a ustedes, hasta luego, gracias. Fabiana Russo, psicoanalista, parte de la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas Fernando Ulloa, pasó acá por la Kermés de los sábados. Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay.